Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos oyentes. Bienvenidos país. Bienvenido mundo. Mundo, Latinoamérica, todo. La Vía Láctea. Este mundo horrendo. Nos estarán escuchando el martes. Este mundo horrendo. Bienvenido mundo nefasta. Bueno, bienvenidos a Ojo de Loca en la bulla www.org. Me trabé mal. No. www.labulla.org. Acá al aire en el barrio Rawson por la 100.5. A todos aquellos que nos quieran ver un ratito, tenemos dos cámaras. Hoy estrenamos dos cámaras. A aquellos que quieran vernos, nos pueden ver de coté. Así que si o de frente. De coté o de culé. O de culé. Hoy tenemos cámara nueva. Ajá. Muy bien, un aplauso ahí para los bulleros que va sumando aquellos dólares que nosotros siempre decimos que pongan. Que ni pongan. Future Rock tiene esta tecnología. Ni Future Rock. La tenía con la Future Rock. Para quienes quieran comunicarse, al teléfono bullero, el número de teléfono es 2664-58-1090. ¿No? Dijiste un 6 de más. 2664-58-1090. Ahí estamos. Líneas rotativas. Líneas rotativas. Desde San Luis para el mundo. Estamos con el mundo. ¿Cómo que me retumbo? Entre el resfrío, sí. Yo estoy tomando tecito, nada que ver a ustedes. Mentira, eso. Mentira. Tiene pastillas. ¿No? Acá en las molinas. Tiene pasti, eso. Bueno, ¿cómo han estado? ¿Qué tal, semana? Muy bien, bien. Sí, acá tenemos un insolado acá. Un insolado. Sí, así como... Me duele la cabeza. Qué bronca que me da esas personas que lloran de... Viste, calavera no chilla. Estuve paseando y tomé un poquito de sol. Y ahora me estoy sintiendo un poco... Vos te tomás el sol y yo me veo el frío, claro. Te tomaste la gripe. Exacto. Hoy tenemos una entrevista súper, súper, súper exclusiva, con mucho amor, mucho cariño, a Doña Susi Shock. Ahora le vamos a preguntar si quiere que le digamos Doña. No. ¿Te acordás cuando hicimos la entrevista? Qué vergüenza, o sea, fue como nuestra... Susi, le tenemos que volver a recordar que fue nuestra primera entrevistada, allá en Casa Azul, Nagrosa. Estábamos así como re nerviosas. Vení. Trajo una cerveza esa. Bueno, relájense. Y ahí nos relajamos. Y desde ahí, Susi, que tomamos cerveza. Y gracias a vos, Susi. Dice, yo soy una persona como ustedes, así que no me idealicen, pueden preguntarme todo lo que quieran. Y hoy, Susi, si nos estás escuchando ya, agárrate, porque mira... La hermana Clítoris se viene sobre. Te vamos a preguntar. Aparte, sabemos que hoy tenés algún encuentro de fiesta. Callate. Siempre me exponen, cuento chismes al pedo. Un pajarito. Pero bueno, en todo festejo hay un poquito de placer, así que. Bien. Que disfrute, que viva el sexo, que viva el sabor. Sabor. Bueno, y también tenemos segmentos, ¿no? Uh-huh. Sí, tenemos segmentos, tenemos un poco de lecturas. Bendecida viene hoy. Viene también, sí. Clítoris siempre está, siempre estuvo. Y astroloca y full. Y tenemos, podemos hacer como un saludito así al aire para un oyente. Sí, por supuesto. Cumpleaños. Luchi. Ah, sí, tenemos. Ahí está sonando, Luchi. Está. Está Susi. ¿Estás al aire, Susi? No sabemos que... Susi, ¿eres tú? Acá estoy desde la República Separatista de Liniers. ¡Hola, Susi! Ahora, ¿me escuchan? Les escucho un poquitito bajito, pero les escucho. A ver. ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Ahora? A ver, vamos probando. Ahí está. ¿Cómo va? Bien. ¿Vos cómo estás? Muy bien. Acá un día raro de lo que viene este año, porque es un día viernes, que es un día de funciones, y me encuentra en casa raramente. Así que, pero poco eso, muy bien, con mucho trabajo, con muchas expectativas, saliendo ahora de gira, prontito, así que eso. ¿Está San Luis en ustedes en la gira? Les extraño. Oh, sí. ¿Está San Luis en la gira? Preguntaban acá está compañía incluida. Y no sé, por este año ya no, este año ya no, pero sí el año que viene. Recién estamos moviéndonos mucho por el disco nuevo, sí. Así que en eso hay muchas ganas, hay muchas ganas de, sobre todo, es que es una idea que es permanente, que es volver, ¿no? A mí me interesa mucho volver a los lugares donde vas dejando cosas, abrazos por ahí, para volver a reconstruirlos a los abrazos, para reforzar los vínculos, eso me gusta mucho. Y con, bueno, con San Luis, el viaje hermoso que hemos hecho la otra vez, nos queda ahí como, como deuda para volver, volver, volver. Con la frente marchita. Susi, ¿completaste todo el mapa ya de provincias que has visitado? Ya, capaz se lo completo este febrero cuando voy a La Rioja, porque a La Rioja nunca fui. Estoy ahí hablando para ir a La Rioja, ahí va. A Chilecito también, bueno, pero ahí son lugares que nunca fui, por ejemplo. No te invitó Menem. Creo que con eso ya tendríamos completito, me parece. Ah, qué bien. Ahí va, mira, qué bien. Contanos un poco para dónde te vas ahora, qué estás haciendo, qué vas a hacer. Bueno. Tengo bastantes cosas, estoy haciendo ahora el jueves que viene, estoy en Tucumán, pero por horas nada más, porque estoy haciendo esto de los reportajes, fui invitada por Futurock con el tema de los reportajes que están haciendo por todo el país, y hacen uno conmigo en Tucumán, y después hacen otro en Bariloche, así que me encanta que aunque iré por horas, ya avisé a las amigas, voy por horas, pero quiero verles. Porque este año también, por el tema de la macrisis, no pudimos ir al norte. Estábamos pensando hacer nuestra girita que hacemos siempre de Tucumán, Salta, Jujuy, pero la verdad que de la forma en que gestamos nuestros viajes, las formas autogestivas que las hacemos, es donde más nos ha costado sostener, son 6 pasajes. Bueno, eso, entonces los grupos están ahí como muy muy pobretones en el sentido de poder hacer un esfuerzo de ese tipo, que tampoco es gigante, pero digo, te cuesta vivir, entonces te cuesta pensar en producir un evento artístico, ¿viste? Entonces nos quedábamos ahí con ganas, así que salió esta posibilidad y voy ahí. Y después lo que está saliendo, que vamos ahí ya en octubre, nos vamos a Europa, mira. Oh. Vamos por primera vez de gira a Europa. Sí, salimos para allá y estamos súper, súper, súper felices porque es una gira que nos va a llevar a, en principio llegamos a Barcelona, hacemos Bilbao, hacemos Madrid, y después hacemos Lyon, y terminamos en Irlanda, que es quien nos invitó, el lugar que posibilitó que podamos ir toda la banda. Es un festival queer que se hace allá todos los años, y estamos súper felices, porque aparte, eso, llegamos a Bilbao y está con una especie de encuentro nacional de mujeres de ahí, o sea, la tribu se agiganta, la tribu se agranda, porque hay por todos lados, ¿viste? Saltamos el charco y hay un montonazo, y montonazas de otras parecidas, así que estamos con toda esa expectativa gigante. Susi, y en buenísimo, en buena hora todo lo que estás pasando. Y ¿Cómo te escucho aquí, Titito? En buena hora digo todo lo que estás pasando, digo, buenísimo. Y cuando esta gira ya en Europa, presentarás lo viejo y, bueno, evidentemente lo nuevo, ¿no? Por favor, que lo viejo, todo lo que has mostrado es hermoso todo el arte que sacás. Yo, a ver si entendí más o menos la pregunta. Llevamos siempre lo que hacemos en todos lados, llevamos el material del disco, llevamos la banda, que con todo lo que vamos pateando por todos lados con nuestra bailarina Carlita, lo vamos llevando a todos lados, no importa los lugares, es como desde donde nos identificamos, lo que vamos haciendo, lo que nos va contando, ¿no? Y aparte, en el caso de quienes hacemos música, tener un material nuevo discográfico es muy fuerte, nos marca mucho a la gente, ¿no? Nos dice, che, queremos que se escuchen estas canciones. Obviamente siempre te piden las otras, siempre te piden los textos, siempre están las poesías mezcladas, pero es como un entusiasmo mostrar los nuevos temas. Así que eso, no sé si eso me preguntaste, porque estoy escuchando muy poquito. Sí, todo eso, que yo lo que he escuchado de lo viejo, nada, hermoso todo el arte que has hecho, y bueno, y ahora de lo nuevo he escuchado solo un tema. Y imagino A mí lo que me pasa cuando voy por primera vez a un lugar, en este caso, bueno, toda Europa, porque no estuve nunca, es que también hay algo que yo sé que hay unos cuantos textos de una que llegaron antes, ¿no? Por este tema de lo maravilloso que es lo virtual, que te hace llegar a un montón de lados, aunque tu cuerpecito todavía ni haya aparecido. Entonces yo siempre hago esto, ¿no? Que los textos esos aparezcan y estén como una especie de casi de ceremonial de encuentro. Bueno, acá estoy, soy la de Monstruo Mío, acá estoy, soy la del Beso, que sé que son textos que andan girando un montonazo por todos los activismos, ¿no? A mí me llega un montón de notificaciones de todos lados de la red esta que somos, donde los textos se han sentido hace muchos años ya identificados y los tienen, los repiten, se los tatúan. Bueno, nada, muchas cosas muy conmovedoras. Sí, tu frase acá, no queremos ser más de esta humanidad, está repicando un montón, sí. Por suerte. La estamos sintiendo un montón, además. Sí. Por eso. Eso es lo lindo, ¿no? También como desde una palabra tuya, verse identificada. Sí, y en estos momentos, a veces hay momentos del año que se mueven. Por ejemplo, ahora con todo esto del Amazonas y todo eso, no saben cuánto me llegan ahí el no querer ser esa humanidad, decidir apartarse de ser parte de todo esto, porque todo esto nos trajo a cosas horribles que le estamos haciendo también al planeta. Nos hacemos entre nosotros, pero también que le hacemos al planeta, que le hacemos al futuro. Así que nada, eso también siempre está ligado por algo conmovedor. Por eso, digamos, no es para mí solamente un hecho estético que un pibe, que una piba se tatúe una frase en su cuerpecito, que aparte lo tiene que llevar toda la vida. Siempre está inyectado un montón de cosas que son vitales, ¿no? Como decir, a mí esta frase, yo encontré en esta frase mi identificación. Yo sentía que pertenecía a algo o que pertenezco a algo, y siempre está desde un agradecimiento y desde algo como, vuelvo a repetir, muy vital en la vida de alguien, ¿no? Que venía transformándose. No es que la frase transformó, sino que venían transformándose, que venían en inquietudes muy potentes, en identificaciones muy potentes, y de repente encontrarse con ciertas frases, con ciertas canciones de toda una época, no solamente de mía, digo, pienso en muchas que estamos cantando y muchas que estamos escribiendo, que estamos también aportando desde ese lado, y que es conmovedor saber que eso tiene eco, ¿no? Que tiene eco. Una poesía de un hecho muy solitario, uno está escribiéndolo, ni me acuerdo en qué momento yo escribí esos textos, pero sí sé que después se hacen públicos cuando uno se para en el escenario y cuando ya alguien la agarra y lo traslada a su propio cuerpo, a su propia voz, a su propio sentido, ya, viste, ya no te pertenece, vuela. Eso es lo maravilloso del arte, creo yo. Del artivismo, se podría decir también. Sí, también, sí, también. Eso es lo que nos hace ver que nada es inocente, que todo es muy poderoso, ¿no? Que son herramientas muy poderosas, y entonces hay que sentirse como fortalecida de que está buenísimo, después de tantos años, estos caminos, estas otras posibilidades, estas otras herramientas que le damos, y sobre todo una generación muy jovencita, ¿no? A mí me conmueve cada vez más las infancias, las juventudes, cómo nos conocen, cómo nos reconocen, como Diana, Loana, son banderas también, ¿no? Aún sin haberlas visto personalmente, conocidas, contemporáneas, digamos, eso, me parece que hay una época que ya ganó, más allá de que todo esté duro, más allá de que todo siga complejo, más allá de que falte un montonazo de cosas, digo, hay ya una época que ya ganó, que vino a instalarse, y que por ahí no la vamos a ver todas nosotras, pero sí, está sucediendo. ¿Sabes qué, Susi? En referencia a lo que hablabas de Luana, leí una nota de Mariana Carabajal que le hace a Gabriela Mancilla, y la mamá de Luana, y en esa cita, Gaby. Sí, y le dice, mamá, no llores porque yo voy a poder, yo voy a ser como mi tía Susi Shock. Mi amor. Sí, me conmovió mucho que lo haya dicho en la nota, tanto como me conmovió cuando Gaby me mandó un WhatsApp contándome personalmente que eso le había pasado la noche anterior hablando con Lulú, con Luanita, y y me lo dijo así toda conmovida, llorando, y como me quedé yo también al recibir eso, y después me conmovió que lo haya hecho público la otra vez en la nota. Bueno, esos son los lazos que venimos construyendo. Nosotras con la Guayar, con la Marlene Guayar, decimos que somos millonarias de esos abrazos, somos millonarias de esos vínculos, de habernos construido junto con todo esa tribu, ¿viste? Eso, y bueno, nada, Luana nos pertenece, no solamente una época, nos pertenece, somos las tías de Luana. Y en Luana a Dante, ¿no? Que vienen también así, y en Gaby a las hermanas que vienen peleando también desde tantos lados tan distintos. Es conmovedor y a la vez es súper fortalecedor. O sea, no nos para nadie. Susi, unas últimas preguntitas ya. ¿Dónde podemos conseguir acá en San Luis tu disco? Tu nuevo disco. El disco es muy complejo de conseguir. ¿Por qué? Porque es autogestión, amiga. Entonces, una anda con el kiosquito y tampoco, digamos, como yo, no, distribuir implica eso, matar la autogestión. O sea, es muy capitalista distribuir, pero es el modo en que se hace. Y nosotros decidimos, no, tardará en llegar, pero va a llegar cuando una vaya. Con la valijita armamos el kiosquito y ahí lo encontrás. Entonces, donde yo voy, va a estar el disco y los libros. Los libros, como es parte de la cooperativa de muchas veces, que tiene toda otra distribución, porque hay un montón más de gente y mucha más energía, ahí ya tienen toda una red. Hay que escribir directamente a la editorial muchas veces, preguntan en qué lugares de cada provincia están, los encuentran. Ahora, el disco es como mi primer disco, que lo vendí todo, yendo a todos los lugares. Así que si quieren el disco, llévenme a San Luis. O nos vamos a Europa. También, si lo queremos ya, sí, eso. Nos vamos a Europa. Creo que es más fácil invitarte a San Luis. A la calle Europa. Bueno, Susi, un gusto volver a hablar con vos. Te extraño mucho. Sí, Lucerito, que no te me crucé cuando fuiste a Buenos Aires la otra vez. Yo estaba media pachucha. Ahora estoy muy bien, nada, y te extraño particularmente. Beso a toda esa mesa hermosa, el Lucerito, deposito ahí como un cariño especial por todo lo que venimos y lo que hemos recorrido, que ya nos tiene ahí como uniditas para siempre. Bueno, les quiero, ya voy prontito, empecemos a tejer y la vuelta y voy, ya está. Dale, que genial, no, que dale. En buena hora, sí. De bueno, Susi, bueno, buen viaje, y no te olvides de acá, de San Luis, que te esperamos con los brazos abiertos. Dale. Besos gigantes. Abrazo. Chao, Susi. Ay, nos cortó. Nos cortó la cara. ¿Cómo pueden ser cosas? Qué hermosa, Susi. Bueno, vamos. Bueno, qué privilegio, ¿no? Qué privilegio, sí. Antes de girar un poco. Uh-huh. Bueno. En tu cara. La tenemos con Futuro. Sepan disculpar las molestias. Bueno, hoy que tenemos un poquito. Hoy tenemos un día de festejo. Es el fin del invierno. El fin del invierno. Ay, sí. Hoy. Sí. Hoy a la noche festejamos el fin del invierno. Fin. Exacto, sí. Preparándome para el verano. Vas a estar negra, carbón. Sí. Si ya para el fin del invierno estás así, perdón. Bueno, yo queríamos saludar hace rato a una cumpleañera. Que los cumpla feliz, la Luchi. Que los cumpla feliz. Lulú, feliz cumpleaños. Te amamos. Felices 15. 18. Felices 18. 21. Cualquiera. Felices 30 y... 63. Bueno, nos vamos a un temito. A un cortecito. Sí, volvemos con más. Ojo de loca. Bien, guerra.

Sí, yo hice 5 años en la San Marino. Sí, yo soy periodista. Entonces, debería saberlo. Fuera de acá. Fuera. Ay, bueno, yo cuando te presenté la primera vez, sí, de Ojo de Loca que hicimos, sí, este año, sí, dije periodista. ¿Recordás? Periodista, dije, y me dijeron que no. Sí, sí, mentira, soy periodista. Mentira, deja de mentir. Lo que pasa es que no me gusta la palabra periodista porque son... Periodista. No, no, periodista, porque lleva otras cosas. Entonces no sos periodista. Es como que tenés que tener, supuestamente si sos periodista llevas como la palabra, claro, una pelotudez así. Perionista. Periodista. No, no, tampoco periodista, no. No, pero no soy antiperonista tampoco. Soy antiperionista. Tampoco. Periodista. Sí, no, nos estábamos retando entre nosotros porque siempre nos quedamos como medio embobadas con nuestras entrevistadas y... Ya vamos a la joda, de aquí a 10 años. 10 años de Ojo de Loca. No, y si no les gusta que escuchen la radio popular. Una radio de verdad. Que escuchen Futuro. Que escuchen Futuro. Un Futuro de verdad. Hola, Cien. Hola. Hola. Ay, yo con el tenemos la otra cámara. Margarita, hay un saludo para mi mamá que capaz que me está viendo. Hola, Margarita. Hola. Dice hola. Que solo escucha Ojo de Radio. ¿No? Para poder ver a ver cómo está su hija que ni pelota. Sí, no viajo. Que no me atiende el teléfono. Qué mala así hija, que... Margarita, adópteme. Besitos, gordita, besito. Que anda por acá por el norte, la gorda. Ah. Oh. En Jujuy, oh, qué lindo. Anda por ahí. No, lo que menos le dije que disfruten. Me lo primero que hago es regalos, boludo. Sí. Si alguien se viaje. No, Eric siempre nos trae regalos. Cada yo traje de Jujuy, de Buenos Aires. De Buenos Aires. Sí, hermosa. O sea, tenemos que traer regalo cuando vayamos al encuentro. Yo sí traigo. Es verdad. Sí. Sí, la tengo acá, de hecho. Bueno, amiga, no hemos viajado nosotras, así que... Yo sí, cállate la boca. Entonces, estás en deuda. ¿Qué quieren que les traiga? ¡Agua del riachuelo! ¡Te la voy a traer! Un frasco a cada una. Por lo menos. Bueno. Para que destapen ahí y sientan, recuerden eso... Buenos Aires. Eso, San Juan es de Florencio Varela. Capitán del espacio. Ese que... Así lo pones en el agua con el riachuelo que te voy a dar. Lo mojas ahí. Como viste que se trae el agua bendita cuando van las viejas. Sí, la tierra santa. El arbolito de la donde estaba la tierra santa. La y el agua bendita se la otra es una prima trajo de no sé dónde, no la voy a escrachar. Sí, escracheo. Pero se la está tomando así de a poco todas las mañanas. Y porque el cura le dijo de acá como a 30 días. Sí, un traguito. Como un proceso de limpieza. Claro. Porque alguien hizo así y... Porque y la mezcló con laxante. No. ¿Cómo pega esta agua? Ustedes se ríen, pero Margarita... O capaz que le metió les da otra agua cosita. Bendita. Así que cuando vayan a San Rafael, guarda si toman agua. Pero un chorrito de agua. Sin que la persona sepa. Nada, te dice toma un poquito de agua bendita y quien quiera toma. O sea que te obliga. Pero ella cuando te ve mal, así, ella piensa que tiene el agua de sanación. Toma. Hay gente que toma el pisco. Ojo, así que... Pero eso es un fetiche y es otro programa. Como los pies. Ajá. Bueno, ya que estamos con el fetiche de los pies, me hizo acordar a la fiesta del sábado. ¿Sí? ¿Había algún fetiche? ¿Qué hubo fiesta de fetiche de pies? No, porque en el número de Lucerito menciona... En un momento el fetiche de los pies. Ajá. De una, tenés razón. Sí, que teníamos un concejal presente. Oh. Recordémosle al público que el de lo que estamos hablando. De lo que estamos hablando fue. Era candidata. De la fiesta lunática. ¿Cuándo? El sábado pasado. Que Lucerito nos brindó un show. Pero parece que Espíndola se llevó todos los aplausos acá. Y tuvimos otros números artísticos donde, ¿cómo era el señor? Espíndola, ¿pero cómo? La leyenda. No sé, un grupo. Los hermanos. Cayó un grupo que era la... ¡Los candidatos! Cayó un grupo que era la leyenda, no sé, eran todos varones y uno de ellos era el candidato a concejal. La leyenda del patriarcado. Pero bien. Y parece que ese señor también me tocó las pompas, lo quiero decir al aire. Pero bien, porque yo le decía, ¡basta! Y seguían cantando. ¡Basta, no la toques! Y todo el grupo me miraba. ¿Te acosaron, Lucerito? No, se sintieron con miedo, creo, en un momento. Muy intimida. Y después del tema que yo puse cuando vos saliste, el clítoris. ¿Pusiste el clítoris? Me no, muero. No el escucho. Clítoris de nuestra cortina, oh, sino la historia del clítoris. Claro. Sí, yo lo escuché. Si no sabes dónde está el clítoris. El clítoris. Tienes que ir de abajo del ombligo. Bueno, ah, la de Jesús Rodríguez. Claro, y te lo vas cantando. Y yo miraba algunas caritas. Y digo, pero bueno, visibilicemos el clítoris. De una, saquemos del armario el clítoris. Toquémoslo. Bueno. Bueno, ¿qué más quería decir? Por re lindo. No, la Eric, que me acuerdo. No, digo que... Los fetiches. Queríamos. Queríamos hablar un poquito de la ¿pero qué sería un fetiche? ¿Algo oculto? No, ella es la del fetiche. ¿Qué sería? Es especialista en fetiche. Quiero saber si yo tengo uno. Fetichista. Fetiche es como algo que está como fuera de lo tradicional, pero que a la vez es como... casi que rosa un poco como lo obsesivo. No sé si es... Ajá, sí, rosa, que venga. Es como un gusto muy raro con algo. Claro, ajá. Para mí es algo... Comparto la primera parte, algo que está fuera de lo convencional, pero que te excita mucho. O sea que... A diferencia de los pezones, convencional. De la pija. Claro. Clítoris. Hay personas que son fetichistas a muñones. ¿Muñones son los miñones? No, miñones. Muñones. ¿Qué son los muñones? Cuando las articulaciones. Exacto, mira. Gente amputada y tiene muñones. Ah, y le causa partes. Como, claro, placer sexual, tocar o chupar o meterse esas partes. Claro. Como que me o sea, para aclarar cómo sería el fetiche. No, el fetiche sería, no es mío. Ah, se ponía moralista. Esa gente, yo no sé. Una cosa es tomarse el pi y otra cosa. Otra cosa que... Ah, bueno, yo quiero lluvia dorada. Pero tomarse el pi sería... Es nutritivo. ¿Fetiche? Sería un fetiche. Sí. Ah, ¿sí? Bueno, la lluvia dorada también forma parte de uno de los fetiches que es más el empuñar común, también. Pero... Claro. Hay ¿qué? Fetiche de empuñar. Claro, se llama fisting. En vez de meterte los dedos en la vagina, sí, le pedís puño. que te meta el puño entero. O la mano, no bueno, sé si el puño. Mano. No, hay un video que estuvo circulando hace poco así por las redes sociales sí. comunes. ¿Quién compartió mi vida? era impresionante. Sí. ¿Que le metía el puño dentro el de la vagina? No, en el ano. Ajá, todo el brazo. Ano. Sí. Mira. Ajá. Y salía así como una masa que era el mismo ano que se salía. Prolapso. Que se salía para afuera. Para afuera. Claro. Y caca. No. No. Nada. Es el ano prolapsado. Como inflado. O sea, claro. Entonces hay que hacer ejercicio de Kegel para el ano. Reventarse. Ay, por favor. Era como el intestino lleno de sangre. Claro. Pero eso era porque algo... Porque eso, si te metes el brazo, entras al intestino grueso. Eric, pero eso es algo a modo de... Sí. De ahí, de, era un video viral para ver eso, el prolapso del ano. No sé el motivo ver por cómo el... te empuñaban desde el ano. No sé el motivo por el cual se viralizó, pero ajá. Terminó en Facebook o qué sé yo. ¿Eso sería un fetiche? Sí, claro. Ajá. Pero ya es como muy extremista. Qué cosas me gustan. Hay otras cosas. Otro fetiche puede ser que te gusten, no sé, una pija por la vagina y una pija por el no, culo. No, eso no es un fetiche. Eso es el fetiche de la UCR, por mí. No. Es un fetiche muy conservador. Ser, claro, no, eso no es fetiche, no. Eso es una fantasía. El otro día... Es usual, amigo. Claro, es usual. Estaba leyendo que hay personas que le excitan que se vayan cortando partes mientras tienen relaciones sexuales. ¿Cómo cortando ¿qué? Partes? Por ejemplo... ¿El pelo? Que una, no sé, una parte del pelo. ¡Ah! La peluquera. Pero eso ya es... Claro, el tema es que es un fetiche... Que, no sé, que lo llevas a cabo y te quedas sin un pedazo de tu cuerpo. A menos que hayas nacido con un brazo extra, que ahí sí, bueno. Claro, este lo voy a un usar. Dedo, para un dedo más. Córtalo, te dedo. Y así es como se soluciona. Bueno. Empecemos hablando de la fiesta y terminamos hablando de... De ¿qué querés hablar de Espíndola? Hablemos de Espíndola, pues. ¿Cuál será el fetiche de él? Ay, no se dio la mierda. Lo podemos llamar y preguntarle. Veía... Dar nuestro trabajo. Un capítulo... Que nos dé trabajo. Chique, perdón, pero una cuestión noventosa que tengo. No, sí. Le veía a Sex and the City un capítulo que ella sale con un político y que el chabón pide que le mee encima. ¿Te subo un poquito? Ay, perdón. Que ella pide que le mee encima. Uh-huh. Sería un fetiche. Claro. ¿No? Claro. O sea que no. O sea, ustedes me dicen que de que mear es un fetiche y que te metan una pija y que te metan un consolador no es un fetiche. ¿Cómo no, es la no. cuestión? ¿No es? No. Va. Que un fetiche, por ejemplo, también es que te hagan nalgadas, así tú una sesión de nalgadas. Depende qué nalgada. Claro. No, todo que sea tú una sesión. Ahí está, me parece que ahí se diferencia el fetiche, como esa práctica en particular. Para mí esto es la que quiero el día de hoy. Vamos a consultar a la Real Academia Española, siempre tiene la razón. Porque son gallegos y nos dominaron. Claro. Sí, los conquistadores tienen la razón. Acá dice fetiche... Fetiche, nombre masculino. Tendría. Qué raro, qué raro. Figura o imagen que representa a un ser sobrenatural. Son varias definiciones. Bien. Figura o imagen que representa a un ser sobrenatural al que se le atribuye el poder de gobernar una parte de las cosas o de las personas. Jesús es un fetiche. Es un fetiche. Ay, sí, es re fetiche. Claro, mira, sí, tal cual, y termina diciendo... Y al que se le rinde culto y se le adora. Sí. Jesús. Y Lucifer también. No dice nada relacionado al sexo. La otra definición dice objeto... Nosotras. La deben haber censurado, boludo, si son más conservas. Acá. Ay, no, hablé de conservas asco. que me dan hambre. Re gorda. Acá está, mira. Fetichismo sexual. A ver. Es una parafilia... que consiste en que la excitación erótica o la facilitación y el logro del orgasmo a través de un objeto de fetiche... ¡Lo sabía! ¿Un objeto? A través de un objeto de fetiche. Como una prenda de vestir o una parte del cuerpo en particular, el fetichismo sexual se considera una práctica inofensiva, salvo en el caso que provoque malestar clínicamente significativo. Por ejemplo, esto de cortarse unas partes. No es fetiche. Y pero, si esa bueno. persona goza. Claro. ¿Y si es consentido? Oh, nos metemos en terreno el fetichismo y el consentimiento. Hagamos consigna. ¿Qué es para vos fetiche? ¿Qué es? ¿Tenés algún fetiche? Sí, un fetichista. Fetiche, dale, bueno, vamos. Bueno, si hay un fetichista acá. Acá tenemos consigna, ¿no? Acá tenemos un par. Acá tenemos 6 fetichistas. El próximo programa puede ser consigna de fetiche. Entonces esto de los 2 miembros que te pueden entrar puede ser considerado fetiche. Uh-huh. Una fiesta ¿sí? llamada fetiche. No había una fiesta que se llamaba fetiche. Había no, un pero bar. Podemos hacerlo. Había ahí cerca de mi casa. ¿Cómo era? El fetiche no era el Bolívar, la Bolívar y... Mati, vos capaz que sabés. ¿No era fetiche? No, fetiche no era el del Alberto. ¿Del Alberto? Claro, ese. Ese también. Tremendo fetiche. De todo. Los que tienen plata se dan con la buena. Era una fiesta que se hizo aproximadamente hasta el 2015, creo, o 2014. ¿Acá? Acá, sí, en Estancia Grande. ¿Y el fetiche era hacerlo con el Alberto? No sé. O idolatrarlo. No fui nunca, pero... Decían que, no sé, tenías como libertad de hacer muchas cosas. Con el Alberto. Con él. Que como un... Todo vale, me gusta eso. Bien ahí. O con el no Spindola. Sé, igual yo con Spindola. Sería muy entrajada. Bueno, igual, ¿le gustó la fiesta volviendo? Porque nos fuimos a la barra. Nos fuimos a la birra. Nos fuimos a la birra. Tuvimos un pequeño impercance, pero bueno, sí. Lo pudimos solucionar ahí... No, pibas. Ahí no está. Fetiche, no es. Yo soy la calle. Bueno, bien por las pibas ahí. Soy la calle, dice. Y además es una buena enseñanza porque machirulos lamentablemente nunca faltan. No, boluda. Lamentablemente. Y el acuerparnos los re... Hace para atrás. ¿Vos pensás qué iban a hacer? ¿Qué iban a hacer yendo a una fiesta feminista estos machirulos? ¿Pero sí? Feminita. ¿Pero sí? Sí. Sí. Yo van con las pibas, vamos a la fiesta. Vamos a la fiesta. Es la calle. De la calle. Se pudre todo. Se pudre. Encima podríamos sacar un libro de frases machirulas. Esa noche tenemos de todo. Nosotros nos trataron de pibas trans. ¿Qué? Sí. Hubo un chabón, no es que nos moleste, pero de hecho, me llama la atención que un detalle mínimo, por ejemplo, bueno, la lucerito estaba montada para hacer su show. Sí, obvio. Y yo me había puesto un arito largo, una camisa larga. Estaba hermosa, Mora. Y me había delineado los ojos. Sí. Me había delineado, me delineó acá la cosmetóloga, el lucerito. Y bueno, y había un pibe que bastante piola, había ido con su novia. Y en un momento cuando se estaba yendo... Muy rico, por favor. Cuando se estaba yendo... Creo que es el novio de tu amiga. Hola, si nos está escuchando. Hola. Bueno, se estaba yendo, nos saluda y dice... Ay, dice, espero que puedan ir al encuentro. Y nosotros nos miramos así como que... Bueno, él no entendió nada de la lucerita. No, imagina que... Sí, sí, le decía así. Y yo me quedé así como, digo... Habrá flasheado que por... Estar delineado y estar así como... ¡Marica! A mí me encantó el meme que mandaste el otro día. Que con todo ese delineado que tenía, había amanecido así con el ojo negro. Literal, porque... Sí, que me levanté, me vine en el espejo y digo... ¡Por Dios! Dejo un ojo negro. Pero sí, mucha machirulo... ¡Ah! Me saqué la arita. Mucho machirulo no. Queriendo tomar figurar, la posta. Figurar. Sí. El que pasó sin pagar... Ay, oh, sí. Pero era amigo de... Odioso igual. Del dueño de ahí, o sea, una persona que vive ahí, no sé. Odioso, podría haber dicho, hola, claro, vengo a nada. La yo vivo. Mañana, bueno. Mañana hay una fiesta interesantísima que se llama la fiesta pagana, que es del 21 de septiembre. Santa Pagana, que es en honor a Gilda en el portal 271, mañana en Villa Mercedes. Ah, porque es el cumpleaños de la muerte de... No. Santa Pagana, bandas sí. Visuales, DJ, live set, performance, instalaciones el 21 de septiembre en el portal 271. Aprovechamos para mandar un beso y un abrazo a todas las personas del portal 271 que nos escuchan, a Nico y a Gaby, que son lo más. Así que un abrazo para ellos. Qué bueno. Sí. Van a pasar toda la noche así como... Sí, parece que sí. Sí, sí, sí, estaría re bueno que fuera. Y no sale de ahí entrada, ¿no? Ahora te digo. ¿Y qué más hay de agenda cultural? ¿Algo más? No. Cuénteme qué pasó con la marcha, con la organización de la marcha. Se suspendió. No va a haber marcha. Pensamos que como está el contexto del país hay cosas más importantes que pregunta, ¿se viene el carroza o no se viene carroza? ¿San Luis tendrá carroza? Yo me perdí la última reunión, la verdad que me voy a perder rosa, esta otra. La rosa, la doña Rosa va a venir. ¿Pero se viene o no se viene? Sí, carroza. Si nos ayudan con la fiesta premarcha que vamos a hacer y tenemos toda la plata necesaria, vamos a tener. ¿Cuánto carroza necesita? ¡Ah! Lo pago, lo yo pagamos en la calle. Bien, bueno, buenísimo. No, buenísimo sí, eso. Posiblemente haya. Sí, pero también eso, ¿habrá carroza? No sé, todo depende de que vengan y nos ayuden a que haya carroza. Uh-huh. ¡A ustedes, 80! Nada, mentira, estamos haciendo lo posible. Sí. Estamos trabajando para ustedes. Son 10 años. Estamos trabajando para ustedes. Son 10 años y hay que poner eso porque... Sí. Bueno, justo ahora venía la parte de noticias y como en todas las noticias nos siguen golpeando, nos siguen matando, nos siguen todo. Así que son 10 años en la cual tenemos que más que nada acuerparnos, unirnos, porque acá en San Luis estamos re cuidaditas, estamos... ¿Me escucho? Sí. Sí. Estamos re cuidaditas, re todo, pero salimos a un poquito más allá y podemos no volver. Así que... No, yo creo que incluso acá en San Luis no estamos tan cuidaditas. Pero sí, no es tanto como el afuera, pero sí lo hay, ojo. Te dicen por sí el por la sierra. No, sí, y ni sí, siquiera, sí. De hecho, bueno. De una. Otra cosa de lo que quería recalcar también en parte de noticia que nada que ver, pero sí va... Es que ya se cumplió un año de la desaparición de Delia. Sí. Estamos acá muy cerquita y estamos hablando de una trata de gente. Uy, estoy rematando, sí, de sí, una sí, trata de está gente como mal, estamos raras ahí, pues, que no sabe ahí. Que o sea que no hay respuesta, no hay, no hay culpables. No, no, vos no me haces esas cosas cuando estás al lado mío. Mala, estoy dando una noticia. Por favor, ojos de loca. ¿Saben lo que es tener a la Cintia al lado? Te pega. Te pega, boluda. Bueno, soy porque soy muy. ¡Basta! Pasa que es Scorpio. Bueno, eso. Sí, el caso de Delia. ¿Qué fue lo que dije? Repitan. Que estábamos acá cerquita y ahí nos fuimos. Sí. Y ahí nos fuimos. Sí, ¿dónde está Delia y dónde está? Porque como le pasó a Delia... Le puede pasar pasando a cualquiera de nosotros. Sí, creo que todavía no logramos en cierta medida entender eso que es puntual, que nos puede pasar a nosotros en cualquier momento. Y bueno, a Delia le pasó, y así como nos ha, le ha pasado a millones de pibas víctimas de trata. Y todavía no, creo que San Luis no dimensiona la gravedad del hecho. O sea, no, obviamente creo que hay un interés para que no se visibilice esta lucha, para porque hay muchísimos intereses políticos, la policía, como siempre, las fuerzas de seguridad, de inseguridad, ahí detrás de todo esto. Así que también el hecho de, bueno, de la familia de Delia y... Y bueno, la desinformación que hay respecto al caso de Delia y el hecho de que lamentablemente nosotros vivimos acá en San Luis y la centralización que existe en San Luis, o sea, nosotros la centralización que vivimos a lo mejor con Buenos Aires, pero también nos pasa siendo capital de una provincia, sí, o viviendo en unas ciudades en donde los lugares limítrofes o los pueblos quedan invisibilizados. Bueno, lamentablemente las distancias y a pesar de los avances que tenemos en comunicación, esas distancias no disminuyen. Uh-huh. No hay manera. Bueno, emergencia nacional, además, ¿no? Por todo lo que vino pasando. Lo que pasó el fin de pasado. Sí. Sí, que es como... Sí. Si estamos hablando de que muere una mujer cada 27 horas, en un fin de semana que mueran 3 es más, un número más dentro de unas estadísticas. Lamentablemente entramos como en eso, entramos en estadísticas. Aparte con todo el odio que se ensañan en esto, o sea, sí, hablamos de muerte, pero una de las muertes fue descuartizada. O sea, es... Esa palabra literalmente es parte por parte, o sea, el odio que debe tener esa persona para hacer tal crueldad, tan bestialidad. No sé si es odio, es como considerar a la otra persona como mero objeto, así como la nada misma. ¿Qué pasa en el momento de esa persona cuando está realizando el hecho? Yo me quisiera saber qué pasa ahí. No, yo prefiero no saberle, pegarle un tiro en la nuca. Nos vimos. Hace poquito leía que quedaron libres todos los culpables, quedaron libres, o sea, con libertad condicional, todos los violadores, sí, y asesinos de Natalia Melman, creo. Sí, de Natalia Melman. La chica de Miramar, que fue violada y asesinada por 5 policías en 2001, además como un trofeo, que era el cumpleaños del subcomisario. Y a todo esto, incluso desoyendo las consideraciones que había hecho la psicóloga del penal, diciendo, estos chabones no están ni arrepentidos de lo que hicieron, no tienen ni conciencia, no los dejen salir, bueno, tienen libertad condicional. Y están trabajando, aparentemente. Hay uno, el comisario, nunca lo imputaron. Y todos los demás están con libertad condicional, pero ni siquiera tienen el... La tobillera. Exacto, la tobillera que te indica si saliste del casa, país, del país. Claro. Como que tienen prisión domiciliaria y ni siquiera tienen la gilada esta. Que cuando hablamos después de esas palabras que nosotras después hablamos en la calle y las exponemos como la cultura de la violación, es real. Si a un chabón lo dejan libre y violó y asesinó y mató y reventó a una persona, uh-huh, por el solo hecho de ser mujer y tratarlo como objeto, la verdad que sí, evidentemente la cultura de la violación existe. No es irreal, no somos las locas que andamos en teta en la calle, diciendo de la cultura de la violación o paren de matarnos. Ahí estamos. Yo quiero leer un pequeño fragmento de una noticia de Agencia Presente que dice: suspendieron al juez que agravó pena a una trans por migrante. Es una chica trans peruana que la cual había sido detenida porque se le había encontrado un gramo y medio o algo así de cocaína. Y el juez Juan José Ruiz de La Plata fue suspendido por haberle agravado la pena a una trans por ser migrante, vulnerando el derecho a la igualdad de trato y al principio de no discriminación. Sigue la nota y dice que el chabón, este juez, la llamaba a esta chica con el nombre masculino anterior. Y bueno, con esta pena encima, aparte de haberle encontrado esta cocaína, que no es nada a comparación de otros casos, por ser inmigrante, el doble de pena. Y bueno, en buena hora que alguien se avivó ahí, compañeras, empezaron a agilizar papeles y todo eso para llegar acá, hasta Agencia Presentes, para poder llegar a esto. Lo suspendieron de su cargo y les bajaron un mínimo salario de 40% de su sueldo, que no debe ser, no debe estar pasando hambre igual. O sea, en lugar de irse a Miami, se va a ir a Miami, pero un poquito, con dos escalas. Exacto. sí, tal cual. Qué loco, porque 40% no es nada de lo que debe estar cobrando. Hay dos puntos acá re importantes para como analizar, si queremos, fino de la noticia. La primera, como esto del país, en el país de los barcos y de los migrantes europeos y la migración que hizo el país y todo este chamullo horrible que nos hemos escuchado. Blanco, europeo, tano, porque acá somos tanos. Entonces, agilada, ¿no? Como, bueno, ella era de Perú, la peruca, la migrante de... Como aquella chica que leímos la semana pasada, que entró caminando a la cárcel y hoy por hoy está en parapléjica. No, es otra. Mira, más que casos. Pusieron las dos de ejemplo en la misma nota. Bueno, y ahí también de Perú. Otro tema para analizar, que ya lo hemos tocado varias veces, pero cada vez que en Crónica TV o en todos los medios amarillistas se habla de narcotravestis, bueno, como... Y, a las travestis hoy que están en la calle haciendo trabajo sexual o prostitución, como se lo quiera ver, tienen que llevar droga porque si no el cliente no toma el servicio. El cliente es el que consume y el cliente jamás se... Lleva. No, y jamás se le va a ir a detener. Como no. Toda una lógica muy macabra para que la traba termine presa. Claro. Sí, es todo una cadena. Había otra noticia también de la cual una chica trans salió como ilesa a pesar de tantos golpes que le dio, también allá en Perú. También un supuesto cliente que no había sido nada de cliente, le dio unos cortes en la cabeza, golpes, no llegó a la muerte, pero sí se desvaneció y el chabón se fue. Resultó que ella pudo salvar su vida. Llegó a la casa donde estaban sus compañeras, la llevaron a salud y bueno, también había pasado que en horas anteriores, en otra localidad de donde estaban las chicas trabajando, también había golpeado a otras personas, el mismo chabón, llegaron a tener las características, todo eso. No puede ser en este mundo hermoso y arcoíris. Seguro que era una feminazi, mirá, esa, y lo incitó a golpear. Seguro que lo provocó. ¿Qué habrá hecho para que la golpearan? Qué horror. Como este pobre sujeto que estaba en la fiesta. Vamos a escuchar un temita y cortemos con él. Para que cuente algo que, te juro, anoche me invitaron a comer unos canelones una señora. No, una señora. Porque era el cumpleaños del hijo. Poco divertido. Era el cumpleaños del hijo. Y justo estaban pasando unas noticias de una chica golpeada y el chabón dice, estaba comiendo, yo sé. Que le habían golpeado. ¿Qué habrá hecho? Dijo el gordo así. El gordo, perdón, con todo respeto a los gordos, porque literalmente muy gordo. Te juro, fue... El canelón estaba riquísimo y lo seguí comiendo, pero para no mirarlo. Pero te tenés que levantar e irte, boludo. O comerle el plato. Escupirle el plato. O decirle. Ay, no. ¿Qué habrá hecho? No, no, yo no me la banco a esa más. ¿Qué había hecho? No. Yo le rompa, empecé a romperle todo. Yo me quedé callada, pero para mí, por respeto a la que me invitó. A todas las feministas, las feministas, las feminazis. Por eso hay que sacarse más mocos. Sí. Mirá, que hubiera me dio bien el juguito este que te. O vas y le cagás, ¿viste cómo le cagó el video, este video viralizado que una chabona le cagó en una caja? Ah, no, no lo vi. Sí, en un negocio, la piba ahí agarró, sí. Se bajó los pantalones y le cagó el negocio. Qué acá genial. Tenés tu nuevo McDonald's que se está por abrir. Está, hamburguesas de caca. Me cerraste los vascos. Ah, mira. Me cerraste los vascos. Que tenías, para poner la que mierda esta, boludo. Che, a mí me gusta McDonald's. Sí, eso no tiene nada que ver. Bueno. Eso no tiene nada que ver. Entiéndate con la tampoco el que está acá en shopping. El Subway. Sí, yo he comido en todos. No. Subway es rico. Somos re chancha, sí. El mostaza. Sí. Mostaza, todas esas huevas. ¡Ay, nos sacó una foto! Es la CIA, el FBI. Es el señor McDonald's. Don Ronald. Claro. Encima después viste que los medios empezaron con el McDonald's. Vamos a que estar no, ahí. Que sí estábamos en los vascos, que no. Que mentira, no está. McDonald's desmintió. Así que no sé en qué quedó toda esa telenovela. McDonald's, que sé que hay... Es propaganda para que McDonald's sí tenga más... Hay muchos tinchos, Lili, Pili, Billy, que están deben estar expectantes. Sí. Para... Bueno, pero también hay muchos que no y que, bueno, está bien que estén expectantes por el McDonald's. ¿Por el McDonald's? No, sí. Expectante, o sea, te puede gustar, pero expectante por un McDonald's, pero... Ya era hora que estás... Claro. Tuvieron San Luis entra al futuro. Claro. Eso nos da indicio que somos una ciudad como... que está creciendo. Pero eso es como comerte un discurso de Macri como que entramos en el mundo, boludo. Aquí. Pero entramos. Patético. Entramos. Somos el basurero del mundo ahora. Estamos en él o no. Escuchamos un tema y vamos a una música. Vamos a un tema y volvemos con los segmentos y nos vamos a... Y nos tiramos y nos vamos al cumpleaños. Luchi, allá vamos. Bicha estranha, louca preta da favela. Quando ela tá passando, todos rindo da cara dela. Mas se liga, macho, presta muita atenção. Senta e observa a tua destruição. Que eu sou uma bicha louca, preta, favelada. Que quando eu vou passar e ninguém mais vai dar risada. Se tu for esperto, pode logo perceber que eu já não tô pra brincadeira. Eu vou botar é pra fuder. Que bicha estranha, ensandecida, arrombada, pervertida. Elas tomba, fecha a causa, elas é muita lacração. Mas tá aqui. Eu não tô te ouvindo, boy. Eu vou descer até o chão. O chão. O chão. O chão, chão, chão, chão. Bicha preta. Tra, tra, tra. Bicha preta. Tra, tra, tra, tra. Bicha preta. Tra, tra, tra. Bicha preta. A minha pele preta é meu manto de coragem. Impulsiona o movimento e vai, desce a viadagem. Vai, desce, desce, desce, desce.

como la fabricación pública de antirretrovirales y el compromiso y los presupuestos para que la medicación esté siempre a lo largo y a lo ancho del país. Es con nosotras vivas y politizadas. Sidiosa es un texto de Sidiosa que cuenta sus 22 años, que fue el mes pasado. Cuenta todo este trayecto con la medicación y su cuerpo. Así que le mandamos un saludo. Una pregunta técnica. Sí. En un momento habló de adhesión. ¿Qué significa adhesión? Adherir a la medicación. Significa cuando vos tomás la medicación y tu cuerpo responde ante el virus con esa medicación. Si el virus no se va reduciendo con la toma de la medicación, significa que el virus tiene alguna resistencia a esa droga. Y tenés que cambiar, modificar. Tenés que cambiar la medicación. O poner una dosis más alta. Poner una dosis más alta, poner otra droga o otro tratamiento. O también puede pasar que la persona no llega a tener adherencia porque, no sé, no tiene para comer, entonces lo menos que quiere es tomar pastillas. Tal cual. O no tiene ganas, o se cansa, o sea, quizás lleva un tiempo adhiriendo la medicación, tomando la medicación, y un día se cansa y dice, no voy a tomar más. Ah, como que implica, puede ser como otros factores así, sociales, económicos, políticos. No solamente lo biológico, lo clínico, sino también todo. Ajá, está bien. Ay, qué lindo, gracias. Hace mucho no aparecía este, ¿eh? Sí. El clítoris es así, el clítoris a mí me hace feliz. El clítoris es así. Muy reprimido. El clítoris. ¡Un, dos, tres! Claro, es el momento. Bueno, hola, clítoras. Hola, hola. Bueno, no hay mucho preparado, pero sí voy a hacer hincapiar. ¿Cómo? Entonces no. Quiero hablar, porque ya estamos preparando algo muy bueno. Ajá. Pero como toda preparación tiene su tiempo y todo. Es una maqueta de clítoris. Algo así, por el estilo. Algo así. Ay, se me cayó el... No, ¿saben que he estado pensando acerca de que seguimos sin tener métodos anticonceptivos para las mujeres que tenemos relaciones con otras mujeres? Y a su vez sé que tenemos una vida sexual activa y que no nos cuidamos, y a su vez si estamos con otras personas, sabemos que esas otras personas pueden estar teniendo relaciones con varones, con mujeres, con animales, no, animales no. Pero que estamos teniendo relaciones, que somos activos en relación sexual y no en mujeres no hay métodos anticonceptivos. Y yo quiero hablar hoy básicamente del HPV, que es el papiloma humano, en la cual aparece. Puede que todas aquellas personas que tenemos una relación activa, sexual, podamos haber tenido contacto en algún momento con el virus. Esto no está solamente en las mujeres cis que tienen relaciones con varones, sino que también entre las mujeres nos podemos ya contagiar, ya sea con el solo contacto, fluido. A veces los síntomas no son tan notorios y cuando aparecen ya son ya un poco bastante desarrollados, con verrugas, picazón y bueno, sabemos que el contagio puede venir no tanto solo también de tener una relación sexual, sino también de tener un contagio con alguna toalla, con algún otro elemento. El inodoro, nene, decía mi vieja. El bidé. Bueno, eso. Y también he estado leyendo algunos artículos que también se puede contagiar el HPV desde acá, desde el útero, desde que nacemos. De madre a hija, a hije. Pero esto, viendo esta infección del virus, y viendo que no tenemos métodos anticonceptivos para mujeres lesbianas, que tenemos relaciones con otras mujeres, no hay, y quería recordar el método anticonceptivo más común, la barrera de látex, que bueno, la hice globito esta vez, pero recordemos que de un profiláctico lo podríamos recortar en la mitad del profiláctico. No, ahora no puse a pinchar. Oh. Y lo quiero, porque está bueno. Porque tiene un fetiche pezón. Con... Entonces, es como una claro, teta. Te gusta más porque es una teta. Claro. Y le agarré el juego, entonces, bueno. Fetiche. Bueno, fetiche. ¿Viste que fetiche. Piensa que no tiene fetiche, los debe y tener yo tengo un montón. Todos, sí. Todos. Re fetiche. Fetiche me duele así por la calle. Bueno, el tema es este. Recordar. Mi nombre es clítoris y mi apellido es fetiche. Muy buena esa, fetiche. Bueno, recordar esto, la barrera de látex con el campo. Uy, ¿viste? Sos vos, ¿eh? No, pero... ¡Oh, le empujó en vivo! ¿Vieron esa? ¡Violencia! Esa cámara te filmó, Cintia. Tenemos muchas cámaras ahora. No, te me estoy moviendo mucho, estoy violenta. Bueno, recordar el recorte acá del profiláctico y si no también con un papel film para generar mejores roces, como una vez lo hicimos con un palo que también con un lo, papel film. Con un papel, sí, el papel film, cortarlo a esta medida y ponerlo entre las piernas. Ay, el palo, sí, ya me ¿se acuerdan? ¿Vos sí. Viste ese, sí? No, no estuve. Sí, sí estuviste. No, boluda. Programas. Sí, no, gracias estaba, productora. Él la luz estaba. ¿Y no viste ese programa, Ceci? Sí, Ceci. Bueno, no, yo tenía no una vi, rama. Boluda. Yo tenía una rama que era hecha, parecían dos piernas, al sí. Menos para mí. Sí. Parecían dos piernas. Y entre tanto y tanto hice que Eric me ayudara a poner el fin entre las dos piernas. Así podíamos hacer el ejemplo de esto. De la cuando, tijereta. De cuando hacemos claro, tijereta. Se hizo con la Eric y la rama. La Eric, la rama y el papel film. Y hacíamos la tijera. Para que la rama no me transmita el HPV. Sí. Y bueno, y ya chicas. Ya suficiente con el VIH. Claro. Y chicas. Claro, el VIH ya es demasiado. Ya está. Pero esto, chicas, yo sé que es un garrón andar con un papel fin o tener esas precauciones, pero si somos activas, papel, si somos activas y nos gustamos y tenemos y sabemos que esta persona está con otras personas y nos gustamos también nosotras, aprovechar y gozar también de eso, porque también se goza, y también de prevenirnos y de cuidar a nuestras relaciones sexoafectivas en la cual estamos teniendo alrededor y todo eso. Así que recordar que el HPV, si bien es un virus que no se lo trata así, se lo considera como una de las partes de todas las enfermedades de las ITS, y es sí. Muy común, es sí. Demasiado común. Más de lo que imaginas. Sí, exacto, sí, más de lo sí. Que imaginas y creo que todas las personas que hemos estado cogiendo en algún momento hemos tenido ahí el contacto, que bueno, también eso depende también en el estado inmune en el cual nos encontramos. Se queda dormido así. ¿Puedo hacer algunos aportes? Por favor, por siempre. Favor. ¿Económicos? Si son económicos, venga acá. Resulta que el HPV tiene muchas cepas. Muchas eso. Cepas, algunas de esas cepas son cancerígenas. Sí. Por eso es importante, en el caso de las personas con útero, que se hagan el PAP. Y bueno, en la parte de los varones, que se hagan la colonoscopía. Claro. Para ver. Que vayan al urólogo también. Sí. Y bueno, eso hay que preocuparse cuando aparece la verruga. Uh-huh. Hay casos en donde es. La mayoría de los casos es asintomática. Sí. Pero si una persona de repente tiene una baja de defensas, puede que llegue a aparecer una verruga de HPV y eso se trata con pomadas o láser. O láser que te quema. O si tienen una orificio más cara, la hacen con como que congelan la verruga. Es lo contrario es a quemarla, la congela. Y bueno, eso quería aportar. Uh-huh. Que se te cae después. Sí, pero seca. El virus no tiene cura. No. Te queda, o sea, una vez que cuerpo. Vos ya estaste. Uh-huh. Pero con el correr de los años, puede que el mismo cuerpo... Lo revierta. Sí. Uh-huh. Y después quería tirar así como un chivo. Dale. Las personas que se quieren hacer PAP pueden ir el lunes por la mañana en... Héroes de Malvinas, enfrente del hospital, sí. Donde era antes, Bueno, ahora se llama servicio de laboratorios. Ajá. Está al lado del ejército. O sea, si estás yendo por Héroes de Malvina en dirección a Sarmiento. Sí. Por la vereda del frente del ejército. Antes de llegar a en la misma cuadra de la YPF. No. vos bajás, ¿no es cierto?, por Héroes de Malvina. Sí. Por la vereda derecha. Sí. Antes de llegar al ejército, uh-huh, hay un lugar que lo van a ver pintado de rosa y blanco que dice bien. Laboratorios. Bien. Entran ahí y les hacen el pago. ¿Es gratuito? Gratis. Sí. El lunes. Por la mañana. Sí, creo que a las 10 de la mañana. Bien, joya. Uh-huh. Ah, mortal, muchísimas eso. Gracias. Pero no se equivoquen, no entren en el. No entren en el. No te vas a mandar al gada, boludo. ¿Y de 10 hasta qué hora tenés idea? Salí con el pelo corto. La obstetra está ahí. Así que yo me vine a sacar una verruga. Que se quieren hacer el pap y les anotan y se lo hacen en el momento, les dan un turno para que vengan otro día. Ajá, qué bien, sí. buenísimo, yo voy a ir. O si no, voy a decir el aporte que dijo mi profesora de biología: el mejor método anticonceptivo es la abstinencia. No. Que preservativo ni papel. Manolo Manolete. No, porque eso es pecado también. Eso es pecado. Che, vi un tuit de Amalia Granata. Ay, ¿por qué? Que no sé si es verdad o no. O sea, la de señora diputada. Sí. ¿Renunció? Ah, renunció. Absolutamente. Que dijo algo, yo no sabía si era un chiste o no, como si alguien lo inventó, pero dice así como: piensen que hay preservativos que vienen con espermicida, que termina con SIDA. Y ¿vos cómo estás dijo jodiendo? Eso? Como con la definición como homicida, que es lo mismo de homicida o femicida, o sea que se asesinan. No, mirá, estuvo a esto. No cogen con preservativos porque tiene SIDA. Pero no, y decía, y se terminan matando un montón de vidas que son los espermatozoides. Oh. Y dije, ¿qué? Si te estaba diciendo por todos los medios que tenías las vidas de Robin Williams en tu cuerpo, en la boca. ¡Asesina! ¡Genocida! Y racista, porque lo mataste porque era inglés, ¿no es cierto? Así que bueno. No puedo entender. Así que, chicas, este clítoris termina acá. Acaba acá el clítoris. Acá. A cuidarnos y a gozar igual. Clítoris es así, el clítoris a mí me hace feliz. ¡Un, dos, tres, va! Acá poner un instrumento. Yo soy la flauta. Es así, el clítoris a mí me hace feliz. ¡Hazlo! ¡Ay, es esto! Bueno, Astroloca, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Ya hicieron sus deberes? ¿Ya vieron el cielo? Ah, ya hacía la... Veo que... Se hacía la locutora de 3 de la madrugada. ¿Ya salieron a ver el cielo? ¿Esas estrellas? ¿Notaron algo raro? ¡Estoy drogada! ¡Renuncio! Estoy merqueada para soportar todo esto. ¿A quién se le ocurre hacer un programa de astrología a las 3 de la mañana? ¡Por Dios santo! Perdón, te corté. Iba a traer un recuerdo. No, que sí, que me hace recordar esos programas de... Qué horror. Porque además es en las calmas, ¿viste? Como, bueno. Claro. Hay que hablar despacio porque acompaña la noche. Todos durmiendo. Claro. Están todos durmiendo. ¡Tráeme el café, Matías! Como les decía. Bueno, ¿qué tengo para contarles? No mucho. Ya me cansé. Quiero ir a dormir. Quiero ir a chupar y a comer. Sí, vamos a comer. Que mañana empiezan a cumplir años los de... Libra. Ahí. Mañana o pasado ahí. Claro. Depende cada año, no sé, este año que cae. Pero si el sol está saliendo ya de Virgo, ya salieron varios planetas de Virgo. Marte está en Libra, Venus creo que está en Libra en su casa, en su signo. Venus es Libra de alguna manera, así que vamos a entrar en esta etapa libriana que implica belleza, gusto, amor por la belleza, equilibrio. ¿Sí? ¿En serio? Pensar en el otro. La balanza. Así que comprense una balanza para pesar drogas, que es muy libriano de esta época. Sí, esa es la característica de Libra. Personas muy pendientes de la otra persona. Sí, sobre todo. Son re buenas, ¿no? Pecan de caretas de tanto. Ay, sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo, hermano. Ah, mira. Tengo una hermana que es de Libra. Zorra. Todas mis hermanas en... Bueno, Luchi hoy no. Luchi es Virgo. Virgo. Ahí, pero por un pelo de rana calva. Leti y el Pipi, los dos. Y mi mamá también. Son re buenas. Son buenos, pero bueno, son careta. Es verdad. O sea que cuando Pipi nos dice que nuestro programa está genial, no está mintiendo. Es mentiroso. Un saludo, Pipi. Hola, Pipi, está viajando. Lo dijo Astroloca, no lo dije. Bueno, y hoy brevemente así para alguien muy especial, que se lo prometí, más vale que esté escuchando, pero si no, todo mal. Le prometí su ascendente, que es ascendente en Escorpio. ¿Quién es? Yo quiero saber. No, porque le dije que no le iba a escrachar al aire. Oh. Al aire. Al aire. Claro. Bien. Después no me decís. Sí, ellos se van a dar cuenta en unos minutos. Ah. Yo ya sé quién. Ay, creo. Ah. Bueno, y espero para. Es Virgo. Es la cumpleañera, se acabó, me hacen escrachar. Vean ustedes. ¿El ascendente en Escorpio? Luchi, todo el mundo sabe tu ascendente. Me obligaron. Me pusieron un arma en mi cabeza. Luchi, está grabada. Superiora. ¿Es ascendente en Escorpio, Luchi? Sí. Ay, chicas, me van a hacer perder la clientela y la credibilidad y el resguardo de la información. Así que es el... No, Luchi, ¿sabes qué? Te lo cuento en tu casa. ¡Ah, no! Un pedacito. Bueno, un pedacito. Andes, ¿se acuerdan qué significaba el ascendente? No. Más sí, a como ver. Que son cuestiones, por lo que me acuerdo, son cuestiones que tenés que ir trabajando a medida que, no sé, van pasando los años, como que las tenés que ir trabajando aún más. Eso me acuerdo. ¿Sí? Creo que es la influencia, calculo. La influencia de un signo sobre otro. ¿O no? Matías. Yo creo que era como toda la el ascendente, como en mi caso, que es Piscis. No. Bueno, pero bien, si tu ascendente es Piscis. Bien, o sea, como que, claro, ¿viste? ¿Son características que vos ya tenés impregnadas o tiene que ver con la época? Va por ahí, va por un poco lo que decía la Eric. Son cosas que sí, tenés que trabajar todo a lo largo de tu vida, pero por ser energías que vos siempre las sentís como muy ajenas a vos. Y todo el tiempo te estás cruzando con personas o situaciones que son ajenas aparentemente, y de tanto cruzarte, bueno, hacete cargo que vos también las estás llamando. Uh-huh. Ah, y si vos te haces cargo de que estás llamando ese tipo de situaciones y no la estás viendo como una energía que la tenés que internalizar, bueno, obviamente siempre te va a salir para el ojete todo lo que hagas. Ah, entonces está bueno como eso. Saber claro, y conocer. Ay, y... yo no sé si me hacen. Bueno, ya tenés una próxima clienta. Ahí va. Pero sí, el ascendente básicamente es el campo de batalla. Cómo entras a la vida. Es la casa 1, que es el campo de batalla. Cómo entras a la vida, con qué energía. Y venimos de la vida con la casa 12, con la matriz, con otra energía. Entonces cuando entramos a la vida... Con la casa 1 pensamos que todo va a ser como la casa 12. Y la casa 12 ya terminó, ya fue. Pero nos cuesta. Nos cuesta mucho tiempo entender ese proceso. Y tener un ascendente en Escorpio es entender básicamente la energía escorpiana y asimilarla. Entonces todo el tiempo la vida, sobre todo en tu primera infancia, te va a chocar con situaciones muy escorpianas. Como por ejemplo, no quiere decir que pase 100% literal. Pero por ejemplo, la pérdida de seres que fueron muy importantes para vos, que te ayudaron a trascender, la pérdida física de Elies, cuestiones muy relacionadas a eso, a la muerte, a la transición, a la oscuridad. Es un ascendente fuerte, es como ver mucha energía escorpiana desde muy chiquita y aprender a internalizarla. Venimos, las personas con ascendente en Escorpio vienen de la casa 2 en Libra, y Libra es el signo, como les dije, del otro, de la relación personal, del amor, del cuidado. Bueno, la vida no es así, te dice Escorpio. La vida, tenés que entender que la oscuridad es parte del mundo. Y una vez que vos entendés la oscuridad, y que entendés que vos también, como todo el mundo, tenés tu parte oscura, y etcétera, etcétera, bueno, ahí quizás el ascendente se pone más liviano. Ajá. ¿Se entendió? ¿Y qué te sirve como conocer tu ascendente? ¿Te sirve para...? Ser exitoso en la vida. Para coger mejor. No, entender el ascendente va a hacer relucir más todavía tu identidad, que te la da el sol. Ajá. O sea, que es tu signo solar. Entonces, si vos tenés, no sé, un ascendente en Escorpio y suponete que naciste con el sol en Libra, bueno, cuando vos entiendas de que el mundo y la vida es oscura y que todos acarrean esa oscuridad y que la muerte es necesaria, es un proceso necesario, y que el del dolor a veces se tiene que salir, pero hay que transitarlo primero, esa es la enseñanza más grande quizás del ascendente en Escorpio, hay que hacerse cargo del dolor. Te dice el ascendente. No, no te querés hacer cargo. ¡Te mato a esta persona! ¡Te he hecho esta maldición! Y así, ¿viste? Decís, para. Aparece Zeus. Todos, haciéndote mierda, básicamente. Entonces, una vez que vos entiendas esto, como lo de la oscuridad, y si vos tenés, por ejemplo, un sol en Libra, bueno, vas a decir, bueno, te quiero a pesar de tu oscuridad. Ajá. A pesar de que te vas a morir. Exacto. Eso sería, por ejemplo, de un ascendente en Escorpio con un sol en Libra. Pero lo que hace el ascendente es sacar a relucir más tu sol. La enseñanza de una energía que es incompatible a vos, ahora ya la tenés. Porque ahora vos sos esa energía. ¿Se entendió? Sí, sí. Sí, sí. Bueno. Así que cualquier persona que nos esté escuchando, como... ¡Ay, el Alberto, que es también ascendente en Escorpio, ya sabes! Me hicieron acordar... Tenemos un oyente que estaba oculto, apareció no ahora. Me digas, ¿viste que tenemos algunos oyentes ocultos? ¿Un leyente culto? Leyente. También. Porque dice que le llamaba la atención las lecturas, así que empezó a escucharnos por eso y que nos escucha siempre. Así que un saludo para Ramiro, que... Hola, Rami. Ama la lectura y ama nuestras lecturas. Oh. Oh. Nos dijo que siguiéramos así y que le... Le podemos decir Rama. Rama. Ramiro. Y además, en las personas que estuvieron en la fiesta del sábado pasado, sí, hubieron varias personitas también que nos reconocieron. Sí, ¿en serio? Sí. La que se ganó una remera. La que se ganó una remera, que en un momento fue a comprar y dice, ay, vos sos de la radio. Yo también, y vos también. Sí. Gachi, pachi. Así que nada, nos dijo que antes de ir a la fiesta nos estuvo escuchando. Antes de ir a la fiesta. Oh. Dice, antes de venir para acá los estuve escuchando un ratito. ¿Cómo se llaman? ¿Sabemos? No, para que ella... Estaba tan borracha que... Ella o nosotras. Nosotras. Así que nada, saluditos para ellas. Bueno, buenísimo. Yo tengo un saludo para un tal Matías, que dijo que nos escucha. Que no lo conozco yo, pero dijo, los escucho. ¡Ay! Nos ve también. Así que un saludo. Saludos para Noé Ag, no sé quién será, pero puso me gusta nuestra página. Me suena Ariana. No sé, pero tiene cara de chico, tiene pelo corto. Este no, es un chico. No sabemos qué es. Para Meli, que dicen que es buena, dicen por ahí que es buena gente. Sí, es buena gente. Para Meli, para Flor, para Mari Jofré y para Delmas Cabone. Mari. Muchos besos. Bueno, muchas gracias por este segundo viernes que nos hemos encontrado. Bien, consecutivo. Bien. Es todo un logro. Vamos todavía, sí, también. Es todo un logro. Y adiós invierno. Y nos vamos sí, de festejo. Adiós. Sí, nos adiós, vamos. Adiós invierno, feliz primavera. Feliz cumple, Luchi. Feliz semana. Que lo cumpla feliz. Que los cumpla feliz, que los cumpla Luchi, que los cumpla feliz. cumplas feliz. A nuestra oyenta de Chori, Chori, Chori. Ay, me quedé con ganas. Sí, yo también. Chau, chau. Chau. Estamos al aire todavía. ¿Estamos al aire? Estamos al aire, sí. ¿No? Listo. Bueno, ah, entonces... Pará, que tiene ganas de decir. Les esperamos el domingo a las 4 de la tarde en Plaza Pringles para la reunión de la organización de la marcha. Solo de ustedes dependerá que haya carroza o no. Chau, chau, ojites. Buen fin de... Feliz primavera. Feliz salud. Feliz todo. Feliz día de estudiante. Y al viernes puedo morir. Cada vez que me despierto, dos mensajes en el velador. La iglesia me manda al infierno. Y el congreso piensa que Shama.